y exprimir a los pueblos. Vienen a expoliar nuestros recursos. Lo que buscamos es mayor distribución de la riqueza, que se tenga en cuenta a los pueblos, a las personas y no a las corporaciones. Pero insisto, los gobiernos no podemos hacerlo solos. Lo que buscamos es un círculo virtuoso que se pone en funcionamiento cuando eliminamos los obstáculos al comercio, con el diálogo como método. En Puerto Madero, blindado en las últimas horas, hay 3 detenidos y una persona se encuentra herida y fue trasladada al hospital. La conferencia, rodeada de enormes medidas de seguridad, ha estado precedida por la polémica después de que en los últimos días distintos organismos denunciaran que el gobierno argentino había prohibido entrar en el país a decenas de activistas. Yo trabajo particularmente en el tema de derechos digitales, internet. Mi interés era las negociaciones sobre el tema del comercio electrónico. Son propuestas de la agenda de las grandes transnacionales como Google, Facebook, Amazon. Y eso no es conveniente para países en desarrollo porque no podemos competir. Fuimos notificados por la organización, misma Organización Mundial del Comercio, que el gobierno argentino nos había desacreditado. Decía que promovíamos a través de las redes la violencia. No tenemos ningún antecedente, eso es totalmente falso. Nuestras organizaciones son organizaciones que vienen trabajando por una globalización más justa, solidaria, desde hace 20 años. Somos parte de la resistencia global. Así como dijimos no al ALCA, junto a los pueblos de Latinoamérica en Mar del Plata en 2005, hagamos sentir nuestro rechazo a la globalización neoliberal. Venimos de un país que ha estado aislado por muchas décadas. Necesitamos que se contagien por nuestro entusiasmo por el futuro. Muchas gracias a todos. Otra economía es posible. Otro mundo es necesario. Voces al margen. Muy buenas tardes y aquí estamos largando con el último programa de este ciclo 2017 de 33 de mano, Voces al Margen, ocupando el espectro, era el viejo eslogan de este programa. Mi nombre es Fabiana Bagosta, me acompaña aquí en la mesa mi compañera Mariela Martínez. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a Julia y a Javier, que algún día nos va a escuchar en este último programa, porque hoy de nuevo tenemos el equipo incompleto. Recuerden que hasta las 20 estamos por Libre Radio Cooperativa. Rapidito les digo que nuestro número de teléfono es 4435-120 y vamos a arrancar con el programa 110, el último de este año. Saludos a los y las oyentes de este programa, de todo este ciclo y a todos los compañeros de el colectivo Al Margen. Muchos nos van a estar visitando hoy, así que agradecemos también al aire acondicionado aquí en el estudio por toda esta jornada veraniega que hemos producido nosotros mismos. El teléfono de Radio Libre Cooperativa, si te querés comunicar con este 33 de mano del día de hoy, 4435-120, y también tenemos un celular que es el 2944-131154. Comenzamos, como decía Fabián, en el día de hoy. Vamos a tener al colectivo a pleno aquí en el estudio de Radio Libre Cooperativa, porque nos pareció importante terminar el año con todos y todas juntas y juntos las líneas que forman parte de este colectivo Al Margen. No solamente es este programa de radio, sino que hay muchísimas otras actividades y proyectos en marcha. Así es que, como somos muchos, los dividimos en dos arbitrariamente, así que hay gente esperando afuera del estudio y vamos a saludar a quienes ya están acá para compartir con nosotros el aire de este que es hoy, 13 de diciembre, con una hermosa atmósfera veraniega. Vamos a saludar a Alejandro Fau. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes a todos y todas. Ale está aquí poniéndole voz a la Cata Guaynehuen, una de las cooperativas que trabaja en el estacionamiento medido y solidario de aquí de Bariloche. Saludamos que para nosotros es Pipi. Buenas tardes. Buenas tardes. A María Virginia, no sé, espero que no te guste, que te gusten los dos nombres. Ninguno de los dos, por ya eso los Pipi. Dije. Por eso Pipi. Con la señorita acá presente también. Y a Flor. Buenas, ¿cómo están? Flor y Pipi, en este caso, están acompañándonos por la línea de género, Mujeres al Margen, y del otro lado ya se van a enterar quiénes están. Porque, bueno, les comento ya entonces que el colectivo Al Margen tiene estas patas que acaban de escuchar, pero también nos queda por ahí la parte del equipo de comunicación y la cooperativa laboral, la cooperativa de trabajo. Y la parte de infancias y adolescencias, que ya después vamos a estar hablando con ellos. Bueno, gracias por poder venir. Es un horario tal vez complejo, pero han dejado sus cosas y han venido, así que muchas gracias. La idea de hoy era que le podamos contar a la audiencia cómo ha sido el trabajo este año en cada una de sus líneas, en cada trabajo que están llevando adelante, y cómo se imaginan, cómo proyectan el próximo año. Empiezo con vos, Ale. Bueno, el estacionamiento medido cumpliendo años hace poco, que también estuvimos acá hablando del tema, 5 años, ¿no? 5 años, el 12 de noviembre. Uh-huh. ¿Qué dirías que fue este año? Este año fue un año complejo, con el cambio de gobierno, a una dinámica totalmente distinta, una chique en todas partes. Para contarles un poco a los oyentes y oyentas, no sé si está bien dicho, la cooperativa acá está Winnewen, tiene 31 personas, es un grupo bastante grande. Y la dinámica de interactuar entre las otras cooperativas del estacionamiento y en conjunto de las cooperativas, que en total suman 140 personas, con el municipio, fue un poco complejo, digamos. Pese a eso, se han logrado algunas cosas. Desde la parte de la cooperativa específicamente, fue un año productivo porque eso ha unido a los compañeros ante la adversidad, digamos, a comprometerse más en el trabajo cooperativo, más allá del trabajo efectivo en el estacionamiento. Claro. Sí. Ale, ¿cuál dirías que es por ahí la parte más difícil? ¿Cuál es el palo en la rueda? El palo en la rueda es el sistema, básicamente. Sí, donde todas las personas, lo digo desde el punto de vista cooperativista, todos estamos educados y entrenados para ser individualistas, ¿sí? Uno compitiendo contra otro, no colaborando con el otro. El modelo cooperativo es totalmente diferente, es todos tirando para el mismo lado, todos como jefes de todos. Y la toma de decisiones en conjunto, a algunos les cuesta porque están más acostumbrados a que otro decida y me diga qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago y ya está, y me voy a mi casa y listo. No quiero ninguna responsabilidad, no quiero nada, no me quiero enterar de nada. Y otros, por primera vez, empiezan a darse cuenta de que ser el propio jefe y de poder aportar todo el conocimiento que tiene, aunque sea muy poco, vale mucho, porque la suma de todos esos conocimientos hace que se crezca. Claro. Me imagino que empezar a descubrir eso es valiosísimo, pero que lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo por esto, porque uno tiene que luchar con desaprender todo lo que trae y lo que arrastra, los juicios, los prejuicios, la educación, la desinformación. Bueno, y por ahí también hablando de lo que uno arrastra, juicios, prejuicios, desinformación, un poco también es lo que pasa con la cuestión de género, me imagino, ¿no? Acá Florencia y tal vez Pipi nos pueden contar cómo han vivido ellas el trabajo que han desarrollado este año. Y se podría decir que venían como proyectando y este año se pudo dar, ¿puede ser esto? Bueno, no sé qué pensás vos, Pipi, pero yo creo que una de las cosas más importantes que pasó este año es que se consolidó un grupo dentro del colectivo que encarara específicamente la cuestión de género, sea en la línea que sea, ¿no? Digamos, eso fue muy rico, fue muy agradable, fue muy lindo ir a esos encuentros todos los jueves a encontrarnos entre nosotras, a ver qué nos pasaba y cómo podíamos ir por más en esta deconstrucción que estamos haciendo permanentemente de lo que significa ser una mujer en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Y en ese y en esa relación que tenemos las mujeres con, digamos, los otros géneros, ¿no? Digamos, y como ir pensándonos y repensándonos permanentemente, ¿no? Creo que el año arrancó incluso así, que arrancamos medio enero, febrero, empezándonos a juntar, a pensar distintas situaciones, con un proyecto de la escuela como ahí en el portal, que después, bueno, se demoró, pero que eso nos convocó a empezar a juntarnos, ¿no? Sí, aparte estuvo como muy bueno este año, que se pudieron hacer como muchas acciones concretas, como que fue un año de mucho, mucho trabajo, como en todas las líneas, pero a lo mejor como nosotras, como cuenta Flor, que nos veníamos juntando como más fuerte desde febrero, después tuvimos acciones puntuales como para empezar a conocernos también trabajando entre todas, específicamente en el área de género. Mm. Estuvo muy bueno. Hubo también como una situación de relevo permanente entre nosotras, no era que era una la que iba a las actividades, sino que íbamos, nos íbamos rotando, entonces en ese sentido hay como una referencia múltiple. Justo veníamos charlando eso con la Pipi, como de esto, de que hay como una referencia múltiple en el grupo de género y como que, bueno, algunas van a unos lugares, otras van a otras, después nos encontramos, nos contamos en qué estamos, vamos juntas, ¿no?, a las marchas, volvemos, bueno, no sé. En este 33 de mano estamos hablando, por si recién te enganchás, con integrantes del colectivo Al Margen, de las diferentes líneas, Alejandro, Pipi, Florencia, y hablaban ahí, hacía Flor una pequeña referencia a la escuela, la nombraste como la escuela, haciendo una evaluación de la escuela de género. ¿Qué significó el trabajo que hicieron este año ahí? Uf, un montón de cosas. Primero fue un desafío enorme, realmente era un proyecto que nos ponía como en un horizonte muy alto, un techo muy alto, ¿no? Que era, primero, una gran articulación con otras organizaciones, ¿no? Porque no la hicimos solas, sino que el contenido, la metodología y el trabajo del día a día en la escuela se hizo en articulación con la Red de Géneros, con Malajunta, ¿no? Digamos, específicamente con esas dos, y después con otras organizaciones que participaron. Y entre nosotras fue como, no sé, Pipi, contarle un poco más esto, desarrollar como una logística semanal de ponerle a un proyecto que todos los sábados nos encontramos durante casi dos meses a repensar, digamos, distintas situaciones, ¿no? Cada uno de los encuentros tuvo un eje. No sé si vos, Pipi, querés contar un poco cómo fue la escuela. Me imagino una organización aceitada, ¿no? Sí, en realidad la escuela estaba pensada como para principio de año, razón, viste, que te agarra como más fresca, con más ganas y todas esas cuestiones. Finalmente termina saliendo para septiembre, así que sí, fueron seis encuentros todos los sábados, que por suerte no, la convocatoria, cosas, cuestiones que son bastante difíciles de articular en Bariloche, por lo menos, que es lo que estamos que conocemos, uh-huh. Se pudo sostener la convocatoria, la gente se recomprometió, vino los seis encuentros sábados a la mañana, con lo que eso significa, sí, con lluvia, con viento, con frío, así que la verdad que fue una experiencia buenísima, y a nosotras como equipo nos resirvió como para consolidarnos también en el trabajo. De las 70 personas que empezaron, terminaron 50, o sea que, bien, es un número alto, y bueno, y participaron mujeres, mujeres trans, varones trans, digamos, personas del colectivo de la diversidad. Fue muy rico el encuentro, y entre nosotras nos cuestionábamos mucho que con nosotras, desde nuestra organización, también disfrutáramos de esa escuela y aprendiéramos en esa escuela, ¿no? Claro. Así que tuvimos que armar un cuadernillo, ¿no? Digamos, o sea, un cuadernillo con todos los contenidos para poder entregar. Tuvimos que armar cada uno de los talleres, y los talleres, los encuentros tenían un momento más de corte teórico, donde brindábamos información que problematizábamos, y un segundo momento que era más de talleres, donde ponías en juego tu creatividad, tu cuerpo, tus conocimientos, pero desde el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Digamos, entonces teníamos, digamos, una profe que encaraba más desde lo artístico, otra que encaraba más desde la comunicación y otra desde lo teatral, digamos, uh-huh, ¿no? Así que eso como para que más o menos se vea lo que fue la escuela en ese sentido. Y pensando un poco, me imagino, en las proyecciones a futuro, y volviendo a Ale, a donde empezamos, ¿cómo crees que terminan como equipo, como cooperativa este año? ¿Y cuál es su primer desafío para el año que viene? Bueno, terminar este año para nosotros fue un gran logro. Nos mudamos a una sede nueva, propia. Antes teníamos una sede compartida con otras cooperativas. Ahora tenemos una sede nueva y hubo renovación de autoridades, donde otros compañeros toman la posta para llevar adelante los destinos de la cooperativa. Y se trabajó mucho durante el año en capacitaciones hacia los compañeros, y estamos muy contentos realmente de, más allá del contexto, la evolución grupal dentro de lo que es el trabajo cooperativo. Esto que lleva tiempo parece muy difícil, pero es muy satisfactorio el resultado, digamos. Alejandro, y vos decías por ahí, destacabas el modo de trabajo de las cooperativas, sí, y también la capacidad que desarrollan quienes integran una cooperativa. En una cooperativa, ¿cómo se deciden las autoridades entre los integrantes? Por una cooperativa es el sistema más democrático que conocemos. Es absolutamente horizontal y se elige entre todos los compañeros los diferentes roles según la capacidad de cada cual, ¿sí? ¿Quién puede manejar el contexto de la calle, por ejemplo, el grupo que trabaja en los distintos turnos en calle, ¿sí? ¿Quién puede asistir, quién puede enfrentar situaciones que se dan todos los días, quién puede llevar los números, por ejemplo, de la cooperativa, porque no todo el mundo está preparado para llevar la parte jurídico-administrativa que implica ser dueños de una empresa? ¿Sí? Donde hay millones de papeles y de trámites y de negociaciones, y eso se elige democráticamente. Es así, una persona, un voto, a mí me parece que tal tiene que estar haciendo tal cosa porque sabe de esto, sí, y tal tiene que hacer tal cosa porque sabe de esto, otro que dice no, yo no quiero hacer nada porque no sé nada, quiero aprender. Y dentro del sistema cooperativo hay un plan de formación continua, siempre se apoya la capacitación de todos los compañeros, ¿sí? Uno dice, yo quiero, me gusta esto de los números, bueno, hagamos una capacitación sobre contabilidad, sobre administración. Claro. Se hacen, hay muchos, la delegación local de cooperativas y mutuales da continuamente capacitaciones de distinto tipo sobre administración, por ejemplo. Los compañeros participan, se fomenta esa participación. Mismo lo único bueno de la formación individualista que recibimos todos desde chicos es esto de que todos quieren competir contra sí mismos, ¿sí? Y arrancan inicialmente, yo quiero hacerlo porque el otro no quiere hacer, y después se dan cuenta de que el único con quien se compite es con uno mismo, ¿sí? Ser mejor yo del que era. Y ver el resultado, porque en esto, todo lo que se produce, digamos, en una cooperativa, es en favor de todos, no es que se la lleve un dueño. Vamos a un tema musical y seguimos hablando con Alejandro, Pipi y Florencia, integrantes de nosotros mismos, del colectivo Al Margen. Latino, para la igualdad de razas, Latino, desde la Voto Latino. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente, porque toda la energía fósil es de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos entonces en este último programa del año de 33 de mano, el programa del Colectivo Al Margen. Te repetimos los teléfonos por si querés comunicarte con Radio Libre Cooperativa, que es la radio que nos ha albergado durante todo este 2017. El teléfono de la radio, el de línea, es el 4435-120. Y si querés dejarnos un WhatsApp, un mensaje de texto, el teléfono es el 2944-131154. Hoy estamos charlando con nuestros compañeros del Colectivo Al Margen, Alejandro, Pipi, Florencia y Matilda, que está ahí preparada para asumir algún cargo en alguna de las líneas de Al Margen también. Antes del corte musical, nos estaba contando Ale cómo era esto de, bueno, del trabajo de capacitación y demás en una cooperativa, de la toma de decisiones, de la toma por ahí de decisiones en cuanto a roles de trabajo y demás. Y les preguntábamos cómo podemos relacionar por ahí la cuestión de género con ambas líneas. ¿Cómo ven la temática desde los dos puntos de vista? Porque la mayor parte, nos decía Ale, la mayor parte de las personas que integran la Cata Wayne son mujeres, por ejemplo. Son mujeres. Actualmente, luego de la renovación de autoridades que hacemos, nuestra presidenta es una mujer. ¿Cómo se llama? Gabriela Arismendi. Muy bien. Tenemos una mujer de presidenta, Gabriela. No sabíamos. No, y en algún momento también nosotros cuando hablábamos cuando cumplieron los 5 años... Sí. Comentaban esto de la importancia también que tenía para, sobre todo para madres solteras o mujeres que viven solas, el hecho de pertenecer a esta línea del trabajo. ¿Cómo se logra también el empoderamiento de personas que por ahí se acercan a una cooperativa que tiene un doble desafío? Ver cómo es esto y ver también el desafío de por ahí empezar a conseguir un laburo y empezar a valorarse como persona, ¿no? Al tener un laburo estable. Sí, el tema del empoderamiento es muy importante, mismo dentro del régimen cooperativo. ¿Sí? Todos somos iguales, no hay diferencia de género, digamos. Cada uno es por su capacidad y su esfuerzo y su propia voluntad. ¿Sí? En esto de elegimos los mejores, no es que elegimos los mejores entre los varones, elegimos los mejores entre todos. ¿Sí? Y la formación que se le da a cada integrante de la cooperativa es independiente del sexo. Sí, hay muchas, es más, las mujeres son quienes más interés tienen en capacitarse. Sí, hay quizás, hace algunos años, con la Chachi, que es otra compañera que milita en distintos espacios del colectivo, estuvimos elaborando un proyecto para que hubiera un CDI para el estacionamiento para medido. El proyecto está ahí, ¿no? Digamos, como para ver, porque claramente, digamos, al ser mujeres, digamos, de los sectores populares, hay una complejidad en qué hacemos con los pibes y con las pibas en determinados horarios. No hay CDIs en horario vespertino, no hay CDIs de 5 a 8 de la noche en este momento, con lo cual, digamos, las que hacen el turno de la tarde tenían esta dificultad. Y lo que la Chachi había visto y relevado en el estacionamiento medido era que el mayor factor de dejar la cooperativa era que no podían resolver la conciliación con la familia, digamos, cómo resolver la cuestión de los chicos y las chicas. Así que ese es un proyecto que lo tenemos ahí, que bueno, lo podemos en algún momento reexplotar. Está como para seguir trabajándolo y que se lo apropie la cooperativa en el momento en que lo necesite, digamos. Estos, así como lo tiene la Cata Wayne, lo tienen muchos grupos de mujeres que no tienen cómo resolver la situación familiar, ¿no? Digamos, así que... No, y Flor, ¿qué es un CDI? Un CDI es un centro de desarrollo infantil, que es un lugar donde se desarrollan actividades para niñas y niños de determinadas edades, digamos. Algunos son maternales y algunos son para un poquito más grandes. Y referido a la temática género, ustedes que trabajan directamente y particularmente con esta línea, ¿cómo ven el momento que estamos viviendo? Como para hacer una pregunta sin tirar preconcepto con la dureza del momento en que estamos viviendo, ¿no? Y las diferentes situaciones y las diferencias, sobre todo situaciones de violencia que se están viviendo en lo referido a género. En esta semana tuvimos algo que nos ha sacudido a todos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo también incide esto en las diferentes líneas de trabajo que ustedes desarrollan, por ahí en el tema de la escuela, ¿no? Que por ahí puede ser un lugar donde está bueno, porque me imagino que arrancarán de un cero, sí, en lo que tiene que ver a derechos. Mira, nosotros justamente arrancamos la escuela hablando de esto, ¿no? Digamos, cómo en este contexto económico y político, digamos, qué significa seguir dando una discusión sobre la cuestión de género, ¿no? Digamos, y fue... hay que darla igual y hay que profundizarla, ¿no?, en este contexto. La realidad es que las cifras que sacó Mumalá, que es una organización que centraliza las cifras de los femicidios, dieron como resultado que en el último año asesinaron a 254 mujeres, hubo 254 femicidios, el 63% de ellos fue dentro del hogar, ¿no? Digamos, o sea, con lo cual se confirma una vez más que el lugar más inseguro para las mujeres es adentro de sus casas y que esto no es un problema de seguridad, ¿no? Claro. Digamos que muchas veces se pide de más mano dura, sino que es un problema social, educativo, cultural, ¿no? Digamos, el 44% de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, ¿no? Entonces, todo esto se sigue año a año, se sigue ratificando año a año. Leemos en noviembre estos nuevos números que nos llegan, y lo que tiene quizás de particular en este contexto es que estamos en un contexto regresivo de derechos y de presupuestos y de equipo técnico, claro, ¿no? Digamos, en este año le bajaron de categoría al Consejo Nacional de las Mujeres, hoy es el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres. El presupuesto que tenía que llegar, lo traje acá, que tenía que llegar a 191 millones de pesos en función de cómo se había calibrado la inflación y cómo se calibró para otras líneas de trabajo de políticas públicas. En el de género no se calibró la inflación, sino que además se redujo, con lo cual se redujo en 30 millones de pesos el presupuesto nacional, ¿no? Entonces vienen y hacen enormes anuncios sobre los planes nacionales de acción para erradicar la violencia, pero en concreto y en los papeles y en la cotidiana hay cada vez menos derechos, ¿no? Entonces creemos que es cada vez más importante, ¿no?, estar en las calles y estar generando espacios de formación y de trabajo y acciones, ¿no? Digamos que por suerte este año hubo miles de acciones de todas las formas y colores y maneras, porque hay muchas mujeres organizándose, ¿no? Digamos, hay un movimiento de mujeres, ha crecido mucho en nuestra ciudad y en el país. Así que eso es muy alentador. Bueno, en principio les agradecemos que hayan estado participando con nosotros en el último programa del año. El estacionamiento medio no para en enero, en febrero, no para. Así que los y las vamos a seguir viendo en la calle. Vos tampoco, Ale. Vos tampoco, vos seguís trabajando. Y me imagino entonces que el año que viene, ya nomás en enero, nuestro programa retoma en febrero, vamos a poder tener novedades, noticias, acercarnos a charlar con ustedes. Y bueno, por la línea de géneros, ¿cómo planean el próximo 2018? Ahora estamos como terminando el año con las evaluaciones, a lo mejor contar mínimamente que además de la escuela, que fue así como nuestro hit del año, tuvimos otras cuestiones que se mantuvo durante casi todo el año, un taller de yoga para mujeres específicamente en el barrio Nahuel Hue, y en esto de la articulación con otras organizaciones, también se llevaron adelante talleres con la CT y otras organizaciones, así que también son otras acciones que venimos haciendo. Para el 2018 lo que más nos proponemos es tener a lo mejor un trabajo más territorial, barrial, y estamos como en esa línea, nos vamos a empezar a juntar como para ver cómo podemos seguir trabajando, sobre todo seguramente en el Nahuel Hue, por ese lado que es bien al margeniano. Claro. Así que vamos a tratar de ir por esa línea para el 2018. Bueno, escuchaban a integrantes del colectivo Al Margen, Alejandro de la cooperativa del estacionamiento medido Catahuaynehuen, a Pipi y a Flor de la línea de géneros de este colectivo. Muchas gracias por haberse hecho su tiempo para compartir con nosotros el último 33 de mano del año y nos reencontraremos en el 2018. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Mi amor. En 33 de mano escuchábamos a Charly García, No se va a llamar mi amor. Mari, porque peñí, porque la miel. Estoy en quinto año del Centro Internacional. Es una charla abierta. Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina. Trabajo hace más de 2 años en el mercado. Tenés con un ítomo puto tono. Que trata un programa de inclusión social laboral. El espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. Contra los jóvenes, contra los más pobres, la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Si recién te enganchás con esta Radio Libre Cooperativa, estamos en el último programa del año de 33 de mano, Voces al Margen, ocupando el espectro. Te repetimos, nos podés buscar en la página 965libre.com. Y si no, podés conectarte con nosotros a través del 944-13-11-54 o 44-35-120. Hasta dentro de algo más de una hora y monedas, estaremos aquí en el aire del centro de Bariloche. Ya que escuchan que hay gente acá adentro, Fabián. Qué raro, ¿qué vamos a hacer? Qué raro que no es, que es esto de no sentirse tan solos, ¿no? Y sobre todo en un clima tan tropical como el que nos tocó hoy. No importa, igual hacemos mate. Van a escuchar también el ruido molesto. Si estuviera nuestro querido compañero Javier, nos hubiera arrancado las manos ya, cebando mates al aire. Como les contábamos, estamos compartiendo el último programa del año con diferentes líneas de trabajo de este gran colectivo Al Margen. Y ahora le va a tocar el turno a otras líneas, y están para eso Gustavo, del Semillero. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañera, y a toda la audiencia. Gustavo Gushi para nosotros, Eugenia Neme, no te dije el apellido porque es muy difícil, así que me está muy bien, ¿no? Eugenia Neme, también trabajando allí en niñez, en infancias, y también aportando con la fotografía. Buenas tardes, Euge. Buenas tardes. Está nuestro compañero Fabián Viegas, que ya nos ha visitado, así que ya tiene el gusto de volver a vernos. Y además me repreparé para venir hoy, me corté el pelo para venir al programa. Es verdad, está prolijo hoy. Integrante del equipo de comunicación, y nuestro querido Marcelo Viñuela, que hoy le podemos mandar un tijeretazo en vivo porque nos va a poder ver. A él siempre lo escuchan por teléfono, hoy lo tenemos en vivo. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todas, a todos. Marcelo, como integrante de la cooperativa de trabajo Laburar. Bueno, como un poco charlábamos anteriormente con nuestros compañeros y compañeras de género y del estacionamiento medido, preguntarles cómo han transitado este 2017 en sus diferentes líneas, en sus lugares de trabajo, cuáles han sido por ahí las partes más complejas a sortear y cuáles han sido las excelentes noticias, novedades, los frutos de este año también, para no irnos tal vez con lo más triste que nos ha tocado vivir en este 2017. Marcelo, te toca arrancar. Te agarré desprevenido. No, yo al revés, que me cuesta hacer una reflexión sintética con todo lo que señalabas, Mari. Para nosotros desde la Cooperativa Laboral fue un año como sumamente intenso. Estuvimos gran parte del año abocados a la construcción del Salón de Usos Múltiples del barrio 96 Viviendas, ahí arribita detrás del Grupo Encuentro, al lado del CEM 36, para quienes conocen ahí la zona de Bechet y la ruta estuvimos durante todo el año laburando en un proyecto que veníamos gestionando durante 2 años, un proyecto multiactoral que incluye un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, gente de acá en la Universidad de Río Negro, en cogestión con la Junta Vecinal del barrio, con el Instituto de Tierras de Bariloche. La verdad que para nosotros fue un año sumamente enriquecedor. Hemos podido construir la experiencia articulando fuertemente el trabajo con 2 organizaciones que laburan también en territorio con jóvenes, como es el taller Escuela Yeleli y el taller San José Obrero. Y la verdad que fue como un desafío sumamente interesante para nosotros después de 2 años de gestionar esta obra, de que salieron los recursos para tanto la construcción como para poder financiar la mano de obra. Para nosotros fue un objetivo sumamente importante, lo pudimos concretar, nos llevó un montón de tiempo hacerlo y nos ubica en una situación de gestionar como una segunda etapa de la obra. La obra es interesante porque es un proyecto que se desarrolló a través de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, que implica desarrollar materiales que no se utilizan para la construcción en la ciudad de Bariloche, en la región. Estuvimos haciendo la experiencia con un pino, que es el pino ponderosa, que la verdad que no es un material que se utiliza en la industria de la construcción, y a través de él desarrollo un prototipo constructivo que fue y es bastante innovador. Logramos como aplicar un prototipo de construcción en cabreadas. El Zoom es bastante innovador en ese sentido. La verdad que casi a fin de año hemos ganado un concurso con este proyecto en Tecnópolis, que ojalá esa cuestión simbólica de ganar un proyecto se pueda traducir en verdaderamente finalizarlo. Falta hacer todas las instalaciones, todos los revestimientos, y nos encontramos con una realidad que nos atraviesa, es que lo que tiene que gestionar ese recurso para mano de obra es el municipio. La realidad financiera del municipio, la verdad que es bastante, tiene las cuentas en rojo, por lo que podemos saber. Así que bueno, apelando ahí a todas las capacidades de gestión autogestivas de la cooperativa con esta cantidad de instituciones y actores. Marcelo, contale a la audiencia quiénes integran la cooperativa. Y la cooperativa en este momento somos 7 compañeros en la cotidiana, en una cuadrilla. La componen jóvenes ya, que no son adolescentes, que surgieron de la experiencia de la venta de la revista. Que años después encontraron como ciertas limitaciones en la venta de la revista en la calle, y promovidos por desarrollar conocimientos en la construcción y a partir de eso poder iniciar proceso de autoconstrucción de sus propias viviendas, terminamos conformándose ya 10 años la Bien. Cooperativa laboral. Un montonazo de tiempo. Una pregunta por ahí que tiene que ver con algunos procesos, ¿no? Y con diferentes formas de trabajo. Por lo que venimos viendo, tanto en el bloque anterior con la gente de la cooperativa Estacionamiento Medido, que hablaba de esto, de bueno, el desarrollo de líneas cooperativas y de procesos, y también con la gente de género, hablábamos de una escuela, de un arranque de cero, hablamos también del trabajo con adolescentes, hablamos de un trabajo de construcción, y hablamos de la gente de comunicación, trabajando con jóvenes y con chicos saliendo de edades escolares. Una de las grandes dificultades por ahí que se encuentra en este momento, que se habla de esta sociedad, es el tema de la inmediatez, ¿no? Esto de que todo tiene que tener un resultado ya. ¿Cómo se logra dentro de alguna de las líneas de trabajo? Yo, para que no cuente por ahí la experiencia toda, sino cómo ven que logran ustedes, los chicos, esto de engancharse, y los jóvenes, en procesos y en el no resultado inmediato, porque también vemos que muchas veces tropiezan con esto. Hablamos de una obra en construcción y no llega a la plata, y por el proceso, más allá de las buenas voluntades, también se frena. ¿Cómo lo ven ustedes esto, que se enganchan los pibes? Yo particularmente, como docente, como acompañando a los chicos, para mí es una dificultad para ellos, porque están acostumbrados a una forma en la cual lo inmediato, o resolver las cuestiones inmediatamente, deberían ser o están acostumbrados a esa forma. A nosotros transmitir, digamos, hacerles entender que el proyecto abarca por ahí cosas mucho más a futuro, o pensar las cosas en conjunto, estamos en ese camino, como que también nosotros estamos aprendiendo un poco, ¿no? Con los chicos es una dinámica que va y que viene, y bueno, vemos frutos. Pero sí es verdad que necesitan muchas veces resolver las cosas inmediatamente. A mí particularmente me pasa eso, porque trabajamos con herramientas, trabajamos con máquinas, y ver el producto final o la ansiedad de muchos pibes que no están acostumbrados al trabajo manual o a la educación informal, si se quiere, también es un desafío, creo que lo tenemos siempre. Pero algunos, a lo largo de los años, algunos pibes que han sostenido y nos han acompañado a lo largo de los años, lo han podido trascender y bueno, también se lo transmiten a sus otros compañeros o a los nuevos pibes, y bueno, me parece que vamos en esa, ¿no? Me parece que es un desafío para todas las patas de la organización, para las cooperativas también, pero estamos trabajando en eso, porque luego después los pibes se terminan ligando a alguna de las otras patas, como la cooperativa laboral o de la cata, y ya para ingresar en ese sistema tienen que tener o algunas herramientas, o sobre todo esto que vos mencionabas, Fabi, de visualizar las cosas un poco más globalmente que lo inmediato, ¿no? De lo cual estamos acostumbrados en esta sociedad de hoy a que lo inmediato lo tengamos en la mano, con el celular, por ejemplo, con la tecnología. Pienso que también viene por ahí la cuestión. No sé si soy claro, ¿no? Sí, y vos, para nuestros oyentes, repetinos en qué área de Al Margen estás y qué cantidad de jóvenes lo integran. Yo estoy en el área, hago el acompañamiento docente del semillero, el espacio del semillero. Yo soy maestro de carpintería y es variable, la cantidad de pibes que hay varía, ¿no? Son muchos, hay alrededor de 20 chicos que van y que vienen y comparten las clases con nosotros, los almuerzos, las salidas, pero fijos, digamos, que se sostienen dentro del taller, son 7 u 8 chicos que están adentro del taller trabajando siempre, constantemente, ¿no? Después vas a venir a visitarnos algún día y vas a encontrar una mesa en donde hay 20 pibes por ahí. Pero bueno, eso es, va variando de acuerdo a sus necesidades, claro. También, ¿no? Nosotros también le probemos la posibilidad de trabajar y de recibir algún resarcimiento económico, digamos, por los trabajos que hacen. Entonces muchos se acercan o pican por ese lado. Y bueno, esos son los que sostienen en el tiempo, los que más se comprometen, los que más sostienen. Bueno, desde el equipo de comunicación hemos tenido por ahí la suerte este año también de trabajar con jóvenes, y Fabián vino a contarnos con algunas integrantes del grupo que se ha conformado desde lo audiovisual, la experiencia. ¿Cómo ves el tema desde la comunicación, Fabián, de trabajar con jóvenes? Qué pregunta. Yo creo que la comunicación, estamos acostumbrados a una forma de comunicación que está más relacionado a esto que hablan de la inmediatez, pero también a la comunicación como un producto de mercado, ¿no? Entonces, lo que se da, lo que se muestra en los medios de comunicación es generalmente un producto construido a partir de una necesidad económica, y eso implica que el otro no es importante, ¿no? El proceso tampoco es importante. Uh-huh. Lo único que importa ahí es, digamos, un producto que sea más vendible o menos vendible. En el medio hay un montón de gente, seres humanos, que tienen más o menos ética, pero en sí es eso. Lo que nosotros trabajamos desde los espacios de comunicación, que podemos decir comunitario, popular o desde las organizaciones, implica que la persona es importante, y el proceso del grupo de personas que participan en ese proceso comunicacional es casi tan importante o más importante incluso que el producto posterior. Uh-huh. Cuando nosotros trabajamos con jóvenes, como nos pasó ahora este año con esta lindísima experiencia, por suerte, que podemos contar del taller de cine documental que hicimos junto con el grupo Encuentro para la UNESCO, nos pasó de encontrarnos también que, yo escuchaba recién muy atentamente a Gustavo, porque creo que gran parte también tiene que ver justamente con lo que se transmiten entre compañeros, ¿no? Creo que la contención que puede generar un grupo, lo que se transmite humanamente, muchas veces es el mensaje. ¿no? El mensaje no es lo que se dice solamente, sino aquello que se está transmitiendo al interior del grupo. Y me parece que si funciona, cuando funciona, está relacionado a una cuestión humana, ¿no? A una cuestión que sea más, que es verdad, ¿no? Claro. Que es verdad. Y que lo estamos viviendo juntos. Claro, claro. Y generalmente los pibes son los que más fácilmente tienen el olfato corporal para eso, ¿no? Si es verdad, se quedan, y si es una chantada, se van. Uh-huh. Y eso pasa con programas de gobierno, y eso pasa con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y la verdad es que nos fue re bien en eso, porque nos encontramos con un grupo humano, porque también como docente uno se encuentra con gente que a veces te fumás y a veces no te fumás. Uh-huh. Y eso pasa, o sea, a mí me pasa que yo, hay pibes, niños que no me lo fumo, uh-huh. Y hay pibes grandes que tampoco, y a mí me pasó encontrarme con un grupo humano zarpado, ¿no? Y eso me parece que fue que funcionara y que fuera verdad, ¿no? Que no tuvimos que convencer a nadie, sino que nos encontramos con un grupo de flacos y flacas que confeccionamos primero un taller que después se hizo equipo de trabajo. Claro. ¿No? Que nos hicimos compañeros. Uh-huh. Así que la noticia es ahora que los vamos a integrar al colectivo de comunicación. Ya lo saben, y ya están de acuerdo. Así que. Compañeros y compañeras nuevas. Miren, si éramos pocos ya. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y luego continuamos charlando con integrantes del colectivo Al Margen. Sonaba aquí en 33 de mano, divididos con Ortega y Gasset. Continuamos. Ya estamos al aire nuevamente. Recuerden que estamos charlando con compañeros y compañeras del equipo del colectivo Al Margen, de las diferentes líneas, en este caso del semillero, del trabajo con adolescencia e infancias, del equipo de comunicación de la cooperativa de trabajo Laburar. Y a propósito de infancias, le vamos a preguntar a Eugenia, que todavía ustedes no la han escuchado, ¿cómo ha sido, Eugenia, la participación que has podido tener este año en el Consejo de Infancias y en todas las actividades que se han realizado con diferentes organizaciones? Recordanos también que hace un tiempo, ya en el año, hablamos de esta propuesta en la que se puedan denunciar situaciones de abuso, de violencia a menores, pero desde las mismas organizaciones. ¿Qué balance haces vos de esa participación que has tenido? Bueno, hola. Primero, más fuerte. El colectivo participa, ¿no? En dos espacios que son bastante claves en lo que es infancia en Bariloche, que una es el movimiento de infancia, que es un movimiento de organizaciones, instituciones autoconvocadas que comienza el año pasado con el Tren de los Derechos, cuando se cumplen la semana 20 años, ¿no? Uh-huh. De la Semana de los Derechos Niñas, Niñas y Adolescentes. Bueno, ese movimiento continúa a lo largo del año, de este año, y se fue fortaleciendo, ¿no? Hoy justo hicimos el balance de esto, que se fue fortaleciendo en el tema de violencia institucional y no a la baja, fueron como las actividades muy fuertes. Eso es por un lado, y por el otro lado, Colectivo Al Margen es el vicepresidente del Consejo de Niñez de Bariloche, donde participan, además de instituciones y organizaciones, el municipio, uh-huh. ¿no? Son como esas dos instancias donde, digamos, se participaría desde lo organizativo, desde detrás de escena, donde no es el territorio, que es donde también estoy con Gucci en el semillero. No enseño carpintería, uh-huh. Estamos en taller de fotografía y acompañamiento de los chicos. Desde el movimiento, bueno, el análisis que se hizo, ¿no? Que fue muy positivo el tema de la violencia institucional, de que se frenó, ¿no? Se pudo poner en agenda. A mitad de año hubieron muchos casos de violencia que sufrieron los chicos del barrio, además cosas como muy violentas, muy grosas, ¿no? Mm. Donde una de las cosas más importantes me parece que fue el tema de que estuvieron detenidos unos chicos en una comisaría, uh-huh. donde los tuvieron en un calabozo de noche con remeras mojadas. Bueno, fue una de las tantísimas, sí. ¿no? Entonces, a partir de eso se logró hacer una reunión con la policía, que fue la primera vez que la policía se sienta después de muchos años, después del 2010, a hablar con las organizaciones y a poder, ¿no? poner un freno a esta escalada de violencia. Y de ahí lo que surge es lo que es el famoso registro de violencia institucional a manos de fuerzas de seguridad, ¿no? Porque la violencia institucional además tiene como otras aristas, ¿no? Tenés la violencia institucional de los hospitales, la violencia institucional como desde otros lados. Nosotros nos enfocamos en fuerzas de seguridad. Claro. Aclaro esto porque por ahí, viste, te dicen, no, el otro día fui al hospital y me trataron mal. Bueno, se hace un acompañamiento más de lo de género, pero no desde este lugar. Uh-huh. Entonces, este registro cuenta con 10 centros donde las personas, los chicos o si un familiar que sufre violencia y uno quiere contarlo, se pueden acercar. Yo no me acuerdo de memoria. Son un montón. Y cuando estábamos acá, contábamos que va del este al oeste cubierto totalmente los lugares donde se encuentran estos registros. Y lo importante es que solamente las organizaciones reciben las denuncias, preservando el anonimato de las personas que denuncian. Porque no es una denuncia propiamente dicha, ¿no? De que va a una comisaría y demás, sino es como un registro donde nosotros nos enteramos de las situaciones y se puede acompañar haciendo la denuncia en la fiscalía, si se quisiera hacer, y si no se quiere hacer, bueno, ver desde dónde se puede acompañar, ¿no? Siempre alentando el tema de que esto llegue a la justicia, porque también es como la única manera. Después de todo esto que hicimos, notamos como que hubo un freno, ¿no? En la violencia cotidiana, ¿no? Después pasó lo del Rafa, que, bueno, que entrarían. Pero bueno, es otro marco. Pero en esta escalada que iba subiendo, lo que notamos que frenó, que no hubo tanto, no hubieron tantos casos. Se bajó de lo cotidiano, por ejemplo. Se bajó de lo cotidiano, bueno, y se fue a, ¿no? A los grupos especiales. Claro, sí. Y pasamos a la plana mayor. Sí, y el otro logro importante es el movimiento No a la Baja Argentina, y un movimiento No a la Baja en toda Argentina, porque como se sabe, se quiso bajar la baja de punibilidad. De impunibilidad, en donde bajada de los 16 a los 14 años y se hizo un movimiento enorme en toda la Argentina para que esto no suceda. Río Negro, Bariloche, especialmente Bariloche, se encabezó este movimiento donde se realizaron dos jornadas donde vinieron Claudia Cesaroni. Uh-huh. No nos acordamos, haber estudiado, pero no importa. Antes de venir, bueno, y de Neuquén, donde uh-huh. tienen muy aceitado el tema este, y bueno, ya me voy a acordar y los digo. y se logró como frenar también esto, este fallo que iba a salir de la baja. Entonces esos son como dos cosas muy importantes que se lograron y de prácticamente de política pública, ¿no? Donde, claro, que atraviesa, nos atraviesa a todos. Y por ahí, para los que están en las diferentes líneas desde el comienzo de la organización y que por ahí vienen de experiencias previas también, ¿no?, en otros lugares del país, ¿se imaginaban que iban a estar en este momento al frente de los lugares que están ocupando y teniendo en cuenta las particularidades de este Bariloche? Y es una pregunta... Marcelo Viñuela, ¿no? Recordemos. Exacto. Es una pregunta particular... Fabi, porque sí, quizás referenciando como procesos constructivos, yo particularmente laburo con jóvenes en formación en oficios, vinculado a lo comunicacional, vinculado a la promoción cultural, desde que tengo 20 años, tengo 40, y sí me imagino, es parte como de mi identidad, de mi formación profesional, lo que me interpela a realizar y de alguna manera la forma que uno encuentra de canalizar todo lo que la educación pública le permitió desarrollar, pero no me imaginaba que el contexto histórico, social, político y cultural nos iba a volver a llevar a cuestiones que ya vivimos hace más de 15 años atrás. La verdad que en ese sentido es bastante triste, por definirlo de alguna manera sintética, porque nos encontramos en situaciones que ya hemos vivido, que ya hemos atravesado, que ya sabemos cuáles son las consecuencias, y a veces es difícil superar la angustia que eso genera. Pero estamos acá, creo yo que el camino que ha hecho nuestra organización es de un notable crecimiento, se ha sumado muchísimas compañeras y compañeros que permiten fortalecer cada una de las líneas de trabajo, que permiten el recambio y la redistribución de roles y permiten crecer en los dispositivos de intervención de cada una de las líneas de acción de la organización. Así que es como una sensación como contradictoria, porque yo la verdad como me siento súper orgulloso de lo que podemos de lo que podemos brindar, de lo que hacemos, y al mismo tiempo uno lee contexto y dice wow, qué avasallante. Ahora mismo, recién compartíamos ahí con el compañero un mensaje que llega ahí de otras compañeras, y ahora mismo están reprimiendo en Buenos Aires a los movimientos sociales que se manifestaron, que se están manifestando en la plaza de los dos congresos para evitar la sanción de la reforma previsional. Uh-huh. Que está planteada para mañana a la mañana. Entonces la verdad que decís, wow. Es dura la vaina que estamos atravesando, pero bueno, y ayer se viene de la represión también en Buenos Aires, no sé si será diferente gente o la misma gente, se moviliza más o menos la misma gente también, Callao y Corrientes, ¿no? Ayer lo del MC, hoy a la mañana a los estatales en Neuquén, antes de ayer en la Universidad Nacional de Comahue la Policía Federal, hace una semana la Gendarmería, Prefectura y todo lo que se te puedan ocurrir por el dispositivo para que venga el G20, mañana por la sanción de la reforma previsional, y pasado y pasado y pospasado, parece que vienen a por todo los muchachos, pero bueno, nos encontrarán en la lucha en las calles. ¿Y esto cómo repercute en el laburo con los pibes? Porque uno por ahí en lo personal muchas veces, esto teniendo en cuenta, ¿no?, las pequeñas experiencias, haciendo una autoevaluación, digamos, ¿no?, uno cuando se encuentra frente a jóvenes es como que también pone un viso de esperanza o de búsqueda de lados positivos que por ahí en lo personal a veces le cuesta, ¿no? Los mismos comentarios que uno hace con amigos, esto se va todo no sé dónde, por ahí con los pibes uno busca, bueno, pero si no, hay que quedarse en casa. ¿Cómo se plantea esto en los espacios con los jóvenes? A mí me toca vivirlo cada semana con los pibes. Creo que bueno, resumiendo un poco lo que pasó este año, me cuesta mucho tratar de evadir lo que pasó a fin de año, ¿no? Uh-huh. Lo que nos pasó con Rafa. Nosotros veníamos un proceso de crecimiento, ¿no? Con los pibes que nos acompañan hace años, venimos en un proceso de crecimiento, ellos mismos lo ven. O sea, vemos que los pibes tienen periodicidad en los talleres, que vuelven, que se interesan, que pueden acceder, vamos viendo cómo acceden al laburo, cómo pasan a la cooperativa, pero obviamente que esto nos pega y les pega, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estar ahí, pero vemos cómo les pega a los pibes es un bajón, Fabi. La verdad que vemos los compañeros mismos cómo vemos el proceso. Hay un pibe que es muy amigo del Rafa, ¿no? El Maxi, por ejemplo. Él está viniendo todos los viernes viene. Todos los martes, todos los viernes, nos acompañan los talleres. Y perder a un amigo en manos de, digamos, en manos del Estado, sí, digamos, la verdad que no sé, yo no tengo respuesta, digamos, para más que poner el cuerpo, poner la bocha ahí, acompañarlos, me cuesta un montón. O sea, nos cuesta a todos, a todo el grupo. Nosotros somos un grupo de educación, digamos, donde los pibes que vienen, los que coordinan los talleres y nosotros. Yo lo veo todo como un grupo. La verdad que nos preguntamos un montón de veces cómo continuar. Sin embargo, vamos a estar ahí. Pero sí, vemos que es un retroceso, ¿no? Cada día, esto que mencionaba el Chaco, digamos, lo comparto porque lo vemos esto de que los chicos son muchas veces perseguidos. Tenemos muchos casos de pibes que ya no están, digamos, que alguna vez han pasado por los talleres. Y bueno, imagínense cómo se puede seguir, ¿no?, trabajando con los chicos. Seguimos tratando de sacarlos, digamos, de otros ámbitos nocivos. Y bueno, aquellos que nos acompañan y que van creciendo, pero luego suceden estos hechos, digamos, no sé, no me cuesta a mí, imagínate, para ellos que viven en el día a día, ¿no? Y el conflicto con la ley, que es constante. Y en este contexto, Fabián, ¿cómo lo ves al equipo de comunicación? ¿Cómo lo ves, tal vez cubriendo, marcando agenda o no, estando a la altura de las circunstancias o no? ¿Cómo lo viviste este año? El tema de mi perspectiva tiene que ver con que yo estoy hace un año y medio, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que puedo decir es un poco una comparación también con otras experiencias que he tenido y con, bueno, soy investigador de la comunicación y siempre me interesó cómo funcionaron los medios de comunicación de las organizaciones y populares, y he estado en estas discusiones sobre la profesionalización de los equipos de comunicación de las organizaciones. Yo la verdad es que desde que llegué me sorprendí muchísimo desde el primer momento. Y igualmente además veo un avance en este año y medio muy relacionado a lo que decía el Chaco, Marcelo, para los oyentes. Yo estoy en un estadio todavía en donde me voy enterando los nombres de los apodos, ¿no? Los nombres de verdad. Los nombres de verdad. Y lo cierto es que lo que veo es un equipo que tiene mucha profesionalidad para trabajar, que tiene una enorme capacidad de sobrellevar los conflictos, de muy preocupado por la cuestión humana, muy preocupado por lo que pasa en todo el colectivo de Al Margen, y con, qué sé yo tampoco puedo dejar pasar, no puedo hablar del equipo sin pensar en este último mes, ¿no? Uh-huh. Creo que fue una prueba de fuego. Con todo lo terrible que fue, fue también una forma de encontrarnos en otro lugar. Yo creo que la salud mental de un equipo de trabajo se ve en estos momentos, ¿no? Se ve en los momentos de crisis. Y creo que la capacidad de reaccionar, de trabajar en equipo, de entender que había compañeros que estaban más golpeados y ayudarlos y a sostenerlos, y al mismo tiempo buscar mostrar lo que estaba pasando, ser un cónclave de la información a nivel nacional de lo que estaba ocurriendo. Creo que eso tiene que ver con un equipo muy sano de trabajo y con una búsqueda humana y profesional. La verdad que suena muy autobombo, pero es lo que yo siento, ¿no? Pero para eso estamos acá hoy, chicos. Realmente yo estoy muy orgulloso de participar de este equipo. A mí me gusta cómo escriben mis compañeros, me gusta cómo trabajan mis compañeros. A mí me gusta leer la revista, me gusta leer la página. ¿Te gusta el programa de radio, Fabián? Me encanta el programa de radio, me divierto muchísimo con ustedes. Y además me entero de un montón de cosas. Y creo que uno de los desafíos más interesantes de este año, por supuesto, fue la página web, ¿no? Uh-huh. Cómo se trabajó, cómo se profundizó en ese espacio. Creo que se ganó muchísimo ahí, se posibilitó justamente una dinámica de trabajo que la revista, por supuesto, que no daba, ¿no? Una revista bimensual. Se pudo trabajar desde la cotidianidad y desde los conflictos y la verdad es que eso fue un proceso riquísimo. Así que, no, muy bien. Bueno, nosotros les agradecemos enormemente que hayan podido venir. Les estamos robando bastante de su día de hoy. Agradecemos su tiempo y que nos hayan contado sus experiencias. Esperamos tenerlos aquí nuevamente el año que viene. Seguramente a cada uno por separado los vamos a tener. Así que, Gustavo, muchas gracias. Eugenia, Fabián y Marcelo, muchas gracias por haber compartido el último 33 de mano del año y hasta el próximo. Yo quiero decir una cosa, que a nivel comunicación, ¿no?, que estuvimos cubriendo esto, el conflicto del Mascard y todo lo que pasó con Rafa, yo creo que estuvimos más que a la altura de las circunstancias. De hecho, fuimos un referente prácticamente nacional en lo que eran las noticias. Y nada, o sea, noticias compartidas más de 1000 veces, más de 2000 veces, o sea, no bajó de una repercusión bastante importante, y eso yo comparto con Fabi, y creo que da como un montón de orgullo, ¿no?, que como colectivo al margen, porque además no es solo una pata de comunicación poder hacer esto, creo que somos todos. Yo creo que poder referenciarnos, que nos referencien de manera nacional, es como un logro tremendo en el 2017, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces por compartir esta mesa con nosotros y continuamos con 33 de mano. Bye. visa, visa. Just because you drink Thai tea, what? Just because you drink CC, sala. Just because this a man in my key, this come on, but my empresa, this a man. Sonaba en este 33 de mano, Todos Tus Muertos con Ándate. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. 33 de mayo, las voces del túnel. Un túnel ocupando el espectro. Una voz en la negra oscuridad. Para vencer la soledad, hoy estamos rodeados de amigos y conocidos, gente que se acerca a este último 33 de mano de este año, con un futuro, ¿cómo diría usted? ¿Cómo se nos vienen estos días? Estábamos mirando, mientras hacemos este programa en vivo, esperemos que para los amigos que retransmiten este programa, que son varias radios de diferentes lugares de la provincia, ojalá que esta sea la última vez que mientras uno hace un programa de radio ve la dureza de la represión que se está dando en este momento en Buenos Aires y que se dio ayer y que desgraciadamente nos quieren hacer creer que está bien que esto sea cotidiano. Te decíamos, está Gendarmería, están diferentes fuerzas de seguridad reprimiendo lo que es la marcha, lo que es la movilización que se está dando la central ahí en la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con estas reformas de todo tipo, reformas regresivas que intenta aplicar el gobierno nacional y que adelanta fechas, cambia fechas, modifica. Pero más allá de lo que hace el gobierno, es un momento también de evaluar a full qué es lo que están haciendo los que teóricamente no son gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue la votación hace poco de la reforma previsional. Así que a estar atento a eso, porque el gobierno en algún momento se cae o se va. Pero después quedan los que hoy no son gobierno, porque los movimientos sociales en estos momentos están ahí, están en las diferentes plazas del país para sufrir diferentes represiones. Así que a cuidarse, muchachos, y vamos a una nota mucho más amena que esta palabreja que estoy tirando. Como decía Fabián, nos acompaña en el estudio Manuel de Paz y Mónica de Torres Cut. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. Gracias por acercarse a nuestro estudio. Esta mañana tuvieron la oportunidad de hacer la presentación de un libro que se llama Un Día Más, ARB, una historia de conciencia y dignidad. Y nos parecía fundamental que nos cuenten y que le cuenten a toda la audiencia, primero contarles que existe este libro, que va a estar al alcance de todos, y que nos cuenten la experiencia. ¿De dónde surge la publicación de este libro? Bueno, el libro fue, digamos, es el producto de un proyecto de voluntariado universitario que empezamos a gestar por marzo de 2015. En ese momento se nos ocurrió, digamos, a través de conocer el trabajo de la RB y de su rol social y el rol fundamental que tiene en la sociedad barilochense, se nos ocurrió organizar un proyecto con tres objetivos básicamente. Uno era recuperar la historia de la RB, formada fundamentalmente por mujeres, o sea, el 70% de sus integrantes son mujeres. O sea que esto tendría una perspectiva de género también. Otro de los objetivos era hacer una campaña de concientización en la sociedad barilochense sobre la necesidad de la separación de residuos en origen. Y después algunos otros objetivos como la capacitación de las integrantes del RB en herramientas informáticas y de manera de poder colaborar con ellas en su visibilización del grupo y de su tarea. Y bueno, como parte del primer objetivo, bueno, antes, en el grupo este de voluntariado universitario, convocamos a gente de distintas disciplinas. Había gente de las carreras de historia del Centro Regional Bariloche, y bueno, gente de ecología, y bueno, varios más. Bueno, y con la gente de historia se empezó a trabajar a lo largo de 2 años esta recuperación de la historia de este grupo, que en el libro está contextualizada en la historia política, social, económica del país, arrancando a fines de los 90, donde tiene inicio el grupo de personas que va al vertedero a buscar comida, básicamente, y todo el derrotero de este grupo, acompañado de la historia del país de estos últimos 15, casi 20 años, ¿no? Claro. ¿Y este contexto entonces es más bien nacional o también hay un anclaje local? El contexto es nacional, provincial y local. Ah, bien, sí. Completísimo. Sí. Le recordamos a la audiencia que la ARB es la Asociación de Recicladores Bariloche, por si no le sonaba la sigla, y el libro tiene que ver con esta historia que nos estaba contando Mónica. Manu, ¿cómo fue la presentación esta mañana? Porque fue muy linda, fue colorida, con diferentes, asistentes, desde niños hasta grandes. Sí, bueno, el encuentro de hoy y la presentación del libro era, de alguna forma, la excusa era la presentación del libro, pero como era el cierre del proyecto este que tenía distintas ramas, también la idea era que fuera una fiesta. Entonces, no solo estaba la presentación del libro, contar cómo era el libro, sino también presentar un documental que hizo Alan Schwer, que bueno, también habla de la historia de la RB. Destacar también una cuestión que tiene principalmente lo del libro es que no es una historia contada desde afuera, sino que tiene mucho de los testimonios directos de la gente de la RB. O sea, la idea del libro y de este proyecto siempre fue acompañar a la RB, aprender de su experiencia y también darle voz para que ellos cuenten su historia. Claro. La presentación de hoy fue en el aula magna del CRUB, de la Universidad del Comahue. Había presentes autoridades de todo tipo, desde el rector y el vicerrector de la universidad, el decano, hasta estuvo en algún momento el intendente, el concejal Ramón Choconi, y después casi todas, no todas, pero muchas de las chicas de la RB que fueron hoy y no se imaginaban la situación. No se imaginaban, no, sabían que íbamos a presentar el libro, que iba a ser un poco un acto. Creo que se lo imaginaron como algo medio solemne y tratamos de sacarle eso. Entonces, bueno, fue muy emocionante, hubo momentos para llorar todo el tiempo. ¿Su familia las acompañó? Sí, había chicas que habían ido con sus nenes, bueno, parejas de ellos y bueno, gente de la universidad y de distintos ámbitos que les interesa esta temática. Claro. En 33 de mano estamos hablando con Mónica de Torres Curi y con Manuel de Paz. Ellos son referentes del grupo que estuvo trabajando en este libro que tenemos en las manos, Un Día Más ARB, o sea, Asociación Recicladores de Bariloche, una historia de conciencia y dignidad. Teniendo en cuenta los diferentes recortes a la educación, a las universidades, a las escuelas, para el que todavía duda, ustedes, ¿qué importancia le dan a esta interrelación que se da entre la comunidad, organizaciones de la sociedad y el ámbito académico? Bueno, creo que algo muy, muy importante que se dio hoy fue que los distintos actores que hablaron de ese rol, de la importancia del rol de la universidad estando en el territorio con las organizaciones del pueblo. Nosotros en el voluntariado, y el Comahue tiene un historial de colaboración con distintas organizaciones sociales, en particular con la RB, nosotros creemos profundamente que, hoy lo dijo el rector el vicerrector y estuvo muy bueno esto de que los saberes no están solamente en la universidad, que sí, la universidad es el ámbito propicio para ese diálogo de saberes, de que necesitamos la academia, pero también necesitamos la calle, y en conjunto se pueden construir buenas cosas. Y algo destacable por ahí es que una de las cosas que nosotros buscábamos con el voluntariado era, de alguna manera, mostrar la historia de las chicas de la RB, no romantizarla, porque, o sea, no hacerla una historia de cuentos, sino que mostrar la realidad de dónde salieron, de una crisis terminal del país, a una organización que se dignificó, pero aún sigue viviendo en situaciones laborales malísimas y que necesita del apoyo y necesita que toda la sociedad se haga cargo de ese problema. Más cuando hoy en día volvemos a tener un gobierno que vuelve a profundizar las diferencias sociales, vuelve a haber gente que entra desorganizadamente a comer al vertedero, y entonces más que nunca es importante apoyarse en estas experiencias y que la universidad esté para tratar de solucionar esos problemas. Habiendo hecho este trabajo, ¿qué conciencia dirían que tiene esta sociedad respecto a el reciclado, a la separación de basura? No sé si tanto al reciclado, pero por lo menos a la separación en domicilio. ¿Existe alguna pequeña luz de que hay que hacerlo? Sí. ¿De que vale la pena? Sí. ¿De que es necesario? Es necesario y vale la pena, sin dudas, eso no tenemos ninguna duda que es así. No solo por una cuestión relativa al trabajo de la gente de la Asociación de Recicladores, que facilitaría muchísimo su trabajo de recuperación de materiales, sino por una cuestión de cuidado del medio ambiente, digamos. Uh-huh. Es necesario hacer algo con la basura. La basura es un problema de todos, de toda la sociedad del mundo, ¿no? Es un problema que han abordado de distintas maneras, distintas sociedades, y es un problema grande. El vertedero en este momento está casi lleno de vuelta, digamos, porque la cantidad de basura que se produce es tanta y es tan poca la cantidad que se puede separar y recuperar, que se está llenando el espacio previsto más rápidamente de lo que se creía. Nosotros encontramos que mucha gente está dispuesta a hacer la separación y se encuentra con obstáculos, algunos que tienen que ver con cuestiones de gestión. Por ejemplo, la gente separa sus residuos y el camión cuando los recoge todos juntos, y después es parte, si se sacan un día que no es el día adecuado, eso va directamente a disposición final. Entonces necesitamos afinar la cuestión personal, individual. ¿Qué hago yo en mi casa con mi basura? Y se pueden hacer básicamente tres cosas: separar lo que se puede reciclar, dejarlo limpio y separado y sacarlo los días que corresponden, compostar lo que se puede compostar y hacer una bolsita con lo que no se puede separar ni se puede compostar. Entonces el volumen de basura que uno desecharía sería muchísimo menor de lo que hoy es. Claro. Mónica, Manuel, ¿dónde se puede conseguir el libro Un Día Más ARB, una historia de conciencia y dignidad? Mira, nosotros hicimos una dirección de correo electrónico para la gente que quiere comprarlo. Es libroarb@gmail.com, que nos pueden escribir y nos ponemos en contacto. El libro cuesta 250 pesos, es un precio muy accesible y, bueno, como se imaginarán, o no sé si se lo imaginarán, cuando nosotros nos propusimos hacer este proyecto hicimos un presupuesto como corresponde a todos, claro, estos proyectos. Año 2015, marzo de 2015, dólar a 8,90, 9 pesos. De ese dinero que presupuestamos, que eran 32.000 pesos, recibimos recién la mitad. Que, bueno, por supuesto ya no son más la cantidad de plata que nosotros pensábamos que íbamos a recibir en términos relativos. Nos hemos quedado en la miseria. Nos falta cobrar otra mitad. O sea que hemos puesto mucho dinero de nuestro bolsillo y no solo dinero, ¿no? También muchísimo esfuerzo, qué sé yo, agarrar el auto e ir 20 veces al vertedero además del dinero, es un esfuerzo grande. Bueno, estamos buscando recuperar con la venta, claro, un poco de esos gastos. Hicimos una tirada muy chiquitita porque no nos alcanzaron los fondos, hicimos una tirada de 240 ejemplares. De esos 240 ejemplares, 60 fueron hoy dados a la gente de la RB, uno para cada uno. Uh-huh. Otros 60 están disponibles para que los vamos a llevar a las bibliotecas populares, escuelas secundarias y algunas instituciones que lo requieren. Y tenemos una tirada muy chiquita para la venta, uh-huh. Que son 120 ejemplares. Hoy vendimos 60. Bueno, así que, bueno, apurarse. Apurarse. Bueno, ya saben entonces que pueden conseguir el libro Un Día Más, ARB, una historia de conciencia y dignidad, a través del mail libroarb@gmail.com, altamente recomendado para conocer esta historia, que me imagino sería la historia de muchos otros lugares, no solamente de aquí, de Bariloche. Sí, quería decir una cosita más. El libro está compuesto de tres partes. Uh-huh. La primera parte es, que es la más grande, digamos, es la historia del ARB. Después hay una segunda parte que tiene algunas recomendaciones sobre qué hacer y cómo hacer con los residuos en casa. Está bueno. Y después hay una tercera parte que es un relato de ficción que cuenta la historia de una recicladora desde que se levanta hasta que se va a dormir, que tiene un objetivo más bien didáctico-pedagógico, porque pensamos que este libro podría ser muy útil para las escuelas, como para poner en conocimiento de los chicos qué es lo que está pasando, no solo en la historia, ¿no? Uh-huh. Sino también en el cuidado del medio ambiente y en lo que es la vida de estos trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Y es como, hoy lo mencionaba Carolina Morales, una de las autoras del libro, es el primer libro de este tipo que hay, creemos que en el país, porque hay muchas historias de recicladores que salen en noticias de diarios, en revistas, en notas, pero escrito una historia, la historia de una asociación de este tipo como libro es aparentemente, hasta donde sabemos, la primera vez. Y como vecinos por ahí también pedirles a los que estén escuchando este programa que sean conscientes de la separación, a los municipios y al municipio nuestro que también sea más que responsable, ¿no? Porque muchas veces vemos en diferentes campañas esto, que termina siendo el responsable el vecino, y lo que vos contabas, Mónica, esto que después va todo de la misma manera y los problemas que acarrea. Y después, por otro lado, pedirle que vayan a visitar el vertedero y conocer la experiencia y lo que significa laburar en estos ámbitos, la dignidad que se respira en este ámbito y lo importante de la separación, me parece que se ve también al recorrer estos lugares, ¿no? Así que muchísimas gracias por el laburo que hicieron. Felicitaciones a todo el equipo. Gracias, Manuel, por venir. Manuel de Paz y Mónica de Torres Kurt. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, por la difusión del libro. Y por ahí una última cosa, como dejar un mensaje, la idea de este libro es contagiar a otra gente que se involucre en esta temática, que es un problema de todos, no solo en el día a día en la casa, sino también para exigirle al Estado que haga lo que corresponde. Porque son recursos que estamos dilapidando. Estamos puestos de trabajo que se podrían crear, se podría industrializar la basura, recuperar, y quizás también evitar tantas actividades extractivas que después hacemos para tener el plástico, para tener los metales, etcétera. Así que, bueno, ese mensaje en tiempos tan oscuros como la organización puede conseguir cosas importantes. Muchas gracias entonces por estar acá. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Voy pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar. Girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta. Va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda. Pedido especial en el programa del día de hoy, escuchamos a Los Espíritus, para Yanina, la rueda que mueve al mundo. Y continuamos rápidamente aquí en 33 de mano. Vamos a viajar ahora a través de los micrófonos hacia Buenos Aires. Estamos comunicados con María del Carmen Verdú. Ella es referente de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial. El motivo principal de este llamado, el motivo que teníamos hasta hace un rato, era esta presentación que va a hacer la Correpi de lo que se denomina el informe anual de Correpi, a lo que tiene que ver con represión en manos de fuerzas de seguridad. María del Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, María del Carmen. Bueno, acá sacudidos por las fotos que vemos de lo que está llegando, de lo que está pasando en Buenos Aires. ¿Cómo está la cosa en este momento? Si te parece, primero si nos podés hacer un breve pantallazo, sí, y después hablamos de la presentación del 15. Pero con todo gusto les hago de enviada especial. Muchas gracias, qué lujo. ¿Qué te puedo cobrar? Mira, hoy hubo una enorme movilización de alrededor de 250.000 personas organizadas en las distintas organizaciones sociales que integran el FOL, la CETEP, 29, en fin, el frente de lucha de esas organizaciones que confluyen permanentemente. No sé si escuchan los bocinazos, sí, de fondo, sí, pero bueno, está complicada la situación por acá. Cuando terminó el acto, que fue rodeado de un operativo de gendarmería, de prefectura, de policía de la ciudad, que parecía que estaban desembarcando los aliens para tomar control de la tierra por cómo se desplegaron, se desarrolló todo con tranquilidad, los compañeros súper ordenados en sus columnas. Además, las organizaciones sociales tienen la particularidad de que marchan hombres, mujeres, chicos, cochecitos de bebés, etcétera, cooperativas, emprendimientos, etcétera. Estaban yendo hacia Congreso, donde iban a hacer un acampe justamente contra la votación en el día de mañana de la ley de reforma previsional, que afecta también las asignaciones familiares y otras asignaciones sociales, con un recorte importantísimo que marca mucho el ingreso de estos compañeros y compañeras en situación tan precaria. Y bueno, allí fue donde se encontraron con otro operativo, en este caso de gendarmería, perros. Hay compañeros y compañeras mordidos, apalearon, tiraron gases, tiraron balas de goma, hay varios lesionados. No tenemos todavía confirmado si hubo detenidos, aparentemente habría un detenido que milita en el movimiento Evita, pero bueno, estamos tratando de comunicarnos para confirmar, y todo esto en el marco de lo que venimos desde ayer con la represión que hubo después de la marcha contra la Organización Mundial de Comercio, donde finalmente fueron solo 3 los detenidos, pero porque logramos, con una gran presencia, no solo de quienes salían de la movilización, sino sobre todo de transeúntes que pasaban por Corrientes y Callao, que se sumaron al reclamo, que la policía dejara ir a la 20ª de personas que habían encerrado en un estacionamiento. Finalmente quedaron detenidos 3, que mañana a las 7 de la mañana van a estar trasladando a Comodoro Py para que los indague el juez federal Bonadío, que se ve que como anda muy ocupado en estos días, no pudo hacerlo hoy. Y anda con muchas causas mediáticas el muchacho, entonces puede ser que esté muy ocupado. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, referente de Correpy, y la pregunta a continuación tiene que ver directamente con este día a día desgraciado que nos vamos enterando de diferentes represiones en simultáneo o en paralelo en diferentes lugares del país. Se presenta, decíamos al principio de la nota, el informe 2017 de la Coordinadora contra la Represión Policial, el informe que han denominado Fortalecer la Unidad, Organizar la Lucha. ¿Ven algún tipo de diferencias en este último tiempito con cómo se venía planteando el gobierno este nuevo? Ya 2 años, ¿no? Exactamente. Mira, la primera nota que contiene la revista impresa empieza hablando del increíble pico represivo que estamos atravesando, que comenzó naturalmente al día siguiente del 10 de diciembre de 2015, que ya el año pasado nos preocupaba cuando decíamos se ha incrementado de manera exponencial la presencia policial en la calle, por lo tanto también las detenciones arbitrarias, eso conduce a más gente en las comisarías, más torturas, más muertes, y también al haber mayor poder de fuego en las calles, más gatillo fácil, represión a trabajadores, etcétera, etcétera. Y en lo que hemos podido recopilar de este año, y que además hemos padecido en primera persona porque somos parte de esas mismas luchas, es increíble el incremento. O sea, nos hemos quedado cortos de adjetivos para poder calificar el salto cuantitativo y cualitativo que ha pegado el conjunto de la política represiva estatal bajo la conducción política de Cambiemos. Y esto no es porque sean mala gente nada más, porque seguro que son mala gente, pero no es porque se levantan a la mañana y entonces Bullrich dice vamos a paliar obreros, a balear un diputado obrero ceramista por la espalda y reventarle el pie, o desaparecer a Santiago y que después aparezca muerto, o fusilar por la espalda a Rafael Nahuel. Se trata de las herramientas necesarias para un gobierno de esas características para tratar de que pase la reforma estructural profunda y a largo plazo que tienen como propósito hacer en cuanto a las relaciones capital y trabajo en todo el país. Entonces, por eso la intimísima relación entre esto que empezábamos hablando en la primera parte de la nota, con estas represiones sistemáticas, a cuánta movilización hay, con un despliegue militar inusitado, que no lo hemos visto en situaciones de invasión externa, y que tiene como objetivo tratar de frenar las luchas y las resistencias que se siguen dando, porque ya hay anunciada una nueva movilización contra reforma laboral, previsional, educativa, etcétera, en el día de mañana, y justamente estamos viendo si vamos a poder hacer el acto el viernes o si tendremos que postergarlo una semana, porque la CGT acaba de anunciar un paro nacional de actividades, que por supuesto incluye transporte, para el día viernes, en caso de que mañana se vote la reforma, con lo cual claramente ese día, si se sostiene ese paro, estaremos en las actividades del paro, que intentaremos que sea activo, y tendremos que, y además la falta de transporte no permitiría que los compañeros y compañeras lleguen. Claro. María del Carmen, en este trabajo y en este contexto arduo, en este trabajo que está realizando la Correpi? ¿Se sienten acompañados, se sienten acompañadas en su trabajo de investigación y en su trabajo de acompañamiento diario? Mira, nosotros somos una organización antirrepresiva que no nos caracterizamos por estar en una especie de laboratorio contando datos y siendo solidarios, entre comillas, con quienes luchan y son represaliados. Como te decía recién, somos una organización militante, formamos parte de esas luchas, no por casualidad. Tenemos un compañero asesinado el 20 de diciembre de 2001 y otro herido el 26 de junio de 2002. Eso no fue por haber ido después de que se produjeron los hechos a asistir detenidos, sino porque estábamos en la movilización. En el mismo sentido, en este momento, hemos marchado el día de ayer contra la OMC, marcharemos mañana contra la reforma. Además, tenemos esta tarea específica al ser nuestro ámbito de militancia, el Frente Antirrepresivo. Pero lo que sí es importante, y lo señalaba al contar lo que pasó ayer en Callao y Corrientes, es la reacción que empezamos a notar, no ya en la militancia, que poco a poco va entendiendo que la unidad de acción que venimos planteando hace dos años como herramienta imprescindible, por eso la consigna de este año, fortalecer la unidad, organizar la lucha, y la bajada de esa consigna es para enfrentar el ajuste, la represión y el avance sobre nuestros derechos, sino que en la gente de a pie, ayer era impresionante ver los pibes y pibas que estaban, no sé, recorriendo librerías, mirando libros por Corrientes o pensando a ver si aprovechaban una entrada un poco más barata al cine un día de semana, que se sumaron a reclamar la libertad de los compañeros y compañeras que estaban acorralados por la policía y facilitaron de esa manera su soltura. Hay una enorme conciencia que también trasciende cuando vemos la simpatía con la que nos saludan por la calle, pasa un taxista y te tira un bocinazo y dice aguante, no aflojen, gracias por lo que hacen. Y esto nos pasa promedio 2-3 veces por día, porque la gente está mucho más consciente en este momento de la gravedad de la situación represiva. María Carmen, te queremos agradecer. La última rápida es, ¿cómo te parece que se ve este interior desde Buenos Aires? Algo que también nos provoca incógnitas, teniendo en cuenta todo lo que viene pasando aquí en nuestra región de la Patagonia. ¿Qué rebote tiene allá en Capital? Saliendo de los casos, bueno, de gente como vos que está al tanto de todo lo que ocurre. Bueno, yo tengo además una poderosa ventaja y es que no soy porteña, entonces no soy de los que dicen el interior. Sí. Yo hablo de las provincias, los distritos, los territorios, porque no me gusta que me digan que yo soy del interior. ¿Sí? Claro. Nací en Bahía Blanca, por si no lo sabían, y me crié en Santa Fe. Entonces soy una mezcla medio rara. Pero, mira, las situaciones extremas que mencionábamos, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, sin duda le han dado un foco de atención a un conflicto que efectivamente muy pocos conocíamos en profundidad y manejábamos antes y estábamos en contacto. De hecho, el 10 de enero, cuando fue la primera represión de este año en la Pulón Cuyamen en Resistencia, viajamos a Esquel, Nora Cortiña, yo y otros compañeros y compañeras del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, para exigirle al juez Guido Otranto, que todavía no era una figura conocida a nivel nacional, sabíamos nosotros cómo se llamaba y que era un hijo de puta nada más, de los 10 detenidos que hubo en esa jornada, de las compañeras heridas, una compañera, recuerdo, con una mano fracturada por la incursión primero de gendarmería y después de la fuerza policial en el territorio mapuche, con la excusa de una inspección en la vía de la Trochita. Los graves hechos que están sucediendo a lo largo y ancho en todo el país, hoy hubo una nueva represión en Neuquén contra trabajadores estatales, no tan tremenda como la del otro día, con la empresa MAM, que contábamos, mencionábamos al pasar, cuando el compañero Raúl Godoy, diputado provincial y obrero ceramista, fue baleado por la espalda, le destrozaron el tobillo, ahí anda con sus muletas y su patita enyesada, acompañando la movilización de hoy, por ejemplo. Todos esos episodios, bueno, como sucedía en épocas no tan recientes, que quizás algunos más jóvenes no tienen demasiado fresca en la memoria, como finales de la década del 90, principios de este siglo, donde permanentemente recibíamos noticias de lo que sucedía en Salta, en la Ruta 34, en Bariloche, en Neuquén, en Cutralcó, etcétera. Están empezando a cobrar también más cuerpo ahora aquí en el ámbito metropolitano. María del Carmen, muchísimas gracias y a cuidarse, que el trabajo que hacen ustedes, la verdad, es imprescindible. Para aquel que quiera enterarse un poco más, si todo más o menos sigue encaminado como venía hasta hace unas horas, el 15 la Correpi va a estar presentando este nuevo informe de la situación represiva en manos de Fuerza del Estado, ahí en Plaza de Mayo, a las 5 de la tarde va a ser... A las 5 puntual, exactamente. Primero con un gran espectáculo, una performance de 20 minutos de los compañeros y compañeras del colectivo Un Fin del Mundo, que son realmente fantásticos. Va a ser muy importante porque además el espectáculo se llama La Máquina de Desaparecer. 100 performers en escena en todo el espacio de la Plaza de Mayo, músicos, etcétera. Obviamente con este título se imaginan a dónde apunta. Y bueno, les cuento, terminando mi tarea como movilera del programa, que cuando comenzamos a hablar yo estaba saliendo de la zona de Tribunales, por la calle Sarmiento, que es la paralela Corrientes, a la altura de Junín. Ahora estoy llegando a la avenida Pueyrredón y Córdoba, el nudo de tránsito es infernal, evidentemente por todos los cortes vinculados con todo el despliegue de las fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias. En 33 de Mano estuvimos hablando con María del Carmen Verdú, integrante y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial, Correpi. escuchamos Fuera o Más Allá, de Eruca Sativa. Salió revista Al Margen número 83. Tierra, Techo y Dignidad, Situación Habitacional en Bariloche. Entrevista con Pablo Bernasconi, Cuando las Ideas Hacen Masa. 20 años, bien plantado. Entrevista con Arbolito. Despensas Comunitarias, en boca de todos. Pueblo Mapuche, cuando la memoria funciona como garantía. Revista Al Margen, el espacio para otras noticias. Nos estamos despidiendo de este ciclo 2017 de 33 de Mano, Voces al Margen, ocupando el espectro. En principio, un reconocimiento, un agradecimiento a todos los compañeros, un agradecimiento a Javier, que hoy no estuvo, a Julia, que tuvo un baile, pero de aquello. En el último programa les sacamos chispa, mirá, a las manitos de Julia. Y por si fuera poco, sacaba foto encima. Además sí. De todo operando, sacaba foto. Así, se puso contenta porque verdura de María Blanca, mírate. Bueno, y con respecto a este año que ha pasado, a cuidarse en el verano, a cuidarse, a ocupar los lugares que cada uno considere que tiene que ocupar. Y en lo personal, un reconocimiento eterno a todos los compañeros de Al Margen por la adultez manifestada en diferentes situaciones traumáticas y difícil, y al resto de las organizaciones sociales de nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra región, que han demostrado una unión y una interacción, dejando trapitos de lado y manteniéndose juntos frente a este verdadero monstruo que nos está azotando en la cotidiana. Lo último, un datito para los que dudan todavía, relevamiento de la UCA, Universidad uh-huh. Católica Argentina, que no es precisamente la universidad del trotskismo, ¿no? Un tercio de la gente que vive en nuestro país está bajo la línea de pobreza. Un 48% de los chicos que asisten a comedores en barrios humildes sufren malnutrición. Así empieza este informe y mañana se debaten lo que queda de gran parte de los recortes que plantea el gobierno. Como siempre, con falta de tiempo para poder saludar, en principio agradecer enormemente a Radio Libre Cooperativa que nos albergó durante todo este año con este 33 de mano y por supuesto a las diferentes radios que retransmitieron este programa y que esperamos sigamos trabajando juntos el próximo año. Muchas gracias a FM del Barrio, a FM Gente de Radio y a FM Los Coigües. Muchas gracias a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Fogón en El Hoyo y a FM Caleuche en Esquel. Y un abrazo enorme y felicitaciones a todas las personas que hacen el Enfoques, de donde por lo general nosotros también participamos en el Enfoques, enviando nuestro recorte. Pero bueno, como decía recién Fabián, Un gran equipo de comunicadores populares y comunitarios que estamos trabajando en conjunto desde la cordillera hacia el mar y que es un gran avance. Gracias a la familia por el aguante, a los hijos, a los madres, a los padres, a los chiquititos, a los que están por venir también, por el aguante. Y por supuesto, gracias a todo el colectivo Al Margen por este hermoso proyecto. Y nos encontraremos en el 2018. ¡Grande, Fabi! Gracias por estar. Hasta el año que viene, Mari.